Hola, hola, ahora se nos escucha por fin. Empezamos de nuevo en franca decadencia, decayendo cada día más, cada día peor y cada día de una forma más original, porque nosotros perseguimos la ruina, pero no repetirnos. De modo que aquí estamos de nuevo en franca decadencia, el programa que ya no es lo que era y nunca lo ha sido, en el que hacemos entrevistas incómodas a personajes y gentuza del mundo de la animación, la ilustración y el cómic. Estamos en Radio Ela, emisora libre autogestionada, autopropulsada y autoparódica. Podéis encontrarnos en radioela.org, en Facebook Radio Ela, en el Facebook de En Franca Decadencia, en la página de iVox y en cualquier contenedor de basura buscando cosas malolientes. Bien, bien, bien, bien, bien. Mal, mal, mal, mal, mal. Bueno, hoy tenemos, como no puede ser de otra manera, un invitado muy especial. No porque haya ido a colegios de educación especial, a la vista está que no ha recibido ninguna clase de educación, pero vamos a dejar que él se presente como suele ser habitual en este programa. Cuéntanos quién eres y por qué debería importarnos. Jorge González, y no sé, el interés era de ustedes, no sé. Acá estoy. Me dijo Enrique Benite y ya está. Enrique, no teníamos interés en que esto sucediera, ¿eso es cierto? Teníamos un hueco hoy libre y había que llenarlo de alguna manera. No había nada que hacer, no echan nada en el cine, todas las películas son malas, la tele es cada día peor y hace frío en la calle. Eso mismo. Hemos tenido que invitarle. Bien, de acuerdo, pero no has venido solo, has venido acompañado. Está mi hijo Mateo, acá a mi derecha, fascinado por los auriculares. Hola Mateo, saluda. Hola. Muy bien, así nos gusta que saluden las personas que se llaman Mateo. Está ahí mirando cables ahí como loco. Muy bien, así nos gusta, que mire cables, pero no robes nada, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Robarás algo? No. Bueno, si robas algo, que sea de poco valor. Cosas baratas, un bolígrafo, puedes robar un bolígrafo. Pero si ves maletines con dinero, no los robes. Vale. ¿De acuerdo? Bien. Ha dudado bastante. Sí, lo entiendo, claro. Es que hay muchos maletines con dinero aquí. Sí. Estamos Jorge rodeados se tiene de... que replantear cómo educa a su hijo, porque maletines ha dudado mucho a la hora de robar. Bien, pues hoy tenemos que lamentar, antes de nada, que tenemos una ausencia muy especial, porque hoy Milagros Milagrosa no ha podido venir. Por problemas varios de caos, violencia y muerte, como son todos los problemas. Pero eso no quita para que estemos aquí Pablo Decadente, Enrique Horas Bajas y nuestro becario favorito, Cristian Putamierda. Bienvenidos también vosotros. Muchas gracias por darnos la bienvenida a nuestro propio programa. Ha sido un detalle por tu parte. Es gratuito por esta vez. Hola, Pablo. Bien, vamos a empezar aquí con las preguntas y las presentaciones porque nuestros colaboradores no tienen el menor interés ni nos importan en absoluto. Voy a hacer una breve introducción de tu trayectoria profesional para que más o menos la audiencia, sobre todo la audiencia que no esté más metida en el mundo de la ilustración, pues te ponga cara, a porque ver. No eres tan famoso. No, la verdad que no. Tenemos que decirlo. Es un mundo muy poco. Es un mundo de poca farándula. Muy chiquitín, sí. Bueno, tú haces cómic, haces ilustración, has coqueteado también con la animación y tienes colaboraciones con la revista TOS, con la Semana Negra de Gijón, con la revista Fierro Argentina, porque eres argentino, sí. Eso salta a la vista. Sí. Tus obras, por ejemplo, Fuelle, que fue premio FNAC sin sentido en 2009, Dier Patagonia, Cádiz, Regreso a Kosovo, Maldito Allende, que es una de las últimos cómics que has hecho, ¿no? Sí. Y también tienes mucho libro ilustrado desde los años 90, colaboraciones con Santillana, EDB, SM, Casals y uno de los últimos proyectos, que es el Gran Surubí, del que hablaremos más adelante. Y El Señor de las Moscas, etcétera, etcétera, y colaboraciones en cortometrajes de animación y un cortometraje de animación dirigido por ti, sí, que es Jazz Song. Eso mismo. Bien. ¿No te avergüenza tener este currículum? La verdad que no, ni me entero. ¿No? No, no. Hay que comer y la acumulación de trabajo tiene que ver con la falta de dinero. Con la falta de dinero. La acumulación, sí, del trabajo, sí, sí tiene que ver con la falta de dinero. Sí, la acumulación, no, de capital ya tiene que ver con otros si valores. Si se pudiera elegir, yo creo que la mitad descartaría. ¿Sí? Sí. ¿Pero por calidad o por, sí, por trabajar porque, menos? Sí, por trabajar menos o hacer cosas que no estás tan metido. O sea, sí. Es así, claro. Muy bien. Nos gusta la gente vaga, desordenada y... ¿Cómo le dicen? Yo creo que si fuésemos ricos no haríamos nada, ¿no? Evidentemente. Bueno, haríamos muchas cosas, pero, nada, pero solo por joder, o sea, no para producir nada. ¿No, Enrique? ¿Usted como rico qué opina de esto? Yo como millonario que soy, no me hace falta ni tener opinión, fíjate lo que te digo. me sobra hasta la opinión. Le sobra la opinión, muy bien, nos gusta todo en general. Bueno, tú como argentino... Porque eres argentino, sí, ya lo hemos dicho. ¿Tú también eres argentino, Teo? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Cómo sí, de más y cómo de menos? ¿Mitad y mitad? Sí. ¿60-40? ¿Café con leche? ¿Chocolate con churros? Es muy de Messi, ¿eh? Es muy de Messi. ¿Es muy de Messi, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué bien escribe ese muchacho? Nació, se escribe muy bien. Nació en Cádiz y él dice que su país es Cádiz, ¿no? ¿Ah, sí? Sí? Sí, bueno, mi segundo país. ¿Tu segundo país es Cádiz? Sí. Muy bonito, sí, hay muchas cosas interesantes en Cádiz, mucho contrabando. Has colaborado hace poco en un libro de conversaciones con Horacio Altuna. Altuna, sí. Altuna, hace unos cuantos. Mal Enrique, escrito. Enrique, por favor, cuando me redactes las cosas, redáctalas bien. Porque es la primera vez en tu vida que escuchas el nombre de Horacio. Bueno, porque es que Altuna suena mejor que Altuna. Alguien se lo tenía que decir a Horacio. O sea, uno no puede ir por ahí con un nombre que suena mal. ¿No, Cristian, puta mierda? Céntrate, Paulo, céntrate. A lo tuyo. Voy a hacer un esfuerzo. No prometo nada. Ya sabemos que esto es una tarea muy difícil para alguien disperso como yo. Le preguntas en ese libro si él un poco idealiza la Argentina desde que está fuera. Sí. ¿Eso tú crees que te ha pasado a ti? Como... Sí, no es que se idealiza, sino que recuerdas las partes más amables y... Como la morriña que filtra solo lo bueno, la ¿no? típica nostalgia que todos podemos llegar a tener. Sí. Y cuando la distancia es mayor y el tiempo que hace que no vas a tu país es mayor, esas cosas se agigantan. Y ahí pasa un poco la idealización, ¿no? Es decir, las cosas más lindas son las que más te pasan por tu cabeza. Claro, ¿no? De aquello de y los atracos con igual, pistolas, sí, y tal, de eso se acuerda. Pero menos. Es igual con lo parecido a lo que ocurre con los recuerdos, ¿no? Es decir, con el tiempo, quizás una cosa amarga se traduce en un placer amargo y más adelante en un placer no tan... Pero es un poco así, ¿no? El tiempo hace que las cosas se vayan decantando. Deformamos un poco, ¿no? Deformamos, sí. La yo creo que sí, sí. Hay que seguir viviendo y es horrible estar ahí. ¡Ah, qué mierda! Todo, ¿no? Entonces, yo creo que la cabeza misma para sobrevivir trata de colgarse de las cosas. Edulcorar. Con las cosas que construyen y tal, sí. Bueno, voy a colar aquí un dato culturetas que creo que Radiola jamás habrá visto tal magnitud de petulancia. A ver, dale. Pero decía Rainer Maria Rilke, wow, muy bien, que muy bien. Nunca hay que volver a los lugares en los que uno fue feliz. Y sí, también lo decía que Sabina, uno de estos, ¿no? Ese no nos interesa, Rainer Maria Rilke es mucho más culturetas que Sabina. Obviamente, Sabina pero bueno. Lo escucha cualquiera. Es así. Hay que tratar de... Lo que pasó, pasó. Bueno, eso está muy bien. Lo que pasó, pasó y seguirá fastidiándonos el resto de la vida. Otra, sí. Hasta la muerte, que es el único destino que tenemos. El pasado por es irrenunciable. Así que, bueno, ya está ahí y, bueno, queda... Bueno, pero se negocia mucho el pasado, ¿eh? Sí, pero está ahí siempre. Eso, ¿no? Nosotros lo sabemos. Supongo, sí, que vosotros también lo sabéis. Yo negocio bastante con el pasado y aquí es un estilo. Vivimos en una negociación permanente con el pasado. O sea, el día que los libros de historia, sí, sí, queden pero escritos... Pero siempre pierde el pasado, ¿eh? Depende... Sí, yo creo que acá siempre se pierde bastante. Los rojos, pero bueno. Sí, se pierde bastante. Bien, entonces, ¿los tangos o los indios onas, cuando vivías allí, te interesaban o te daban exactamente igual, como nos puede dar a nosotros igual? La verdad que muy poco me importaban. ¿Sí? Es cierto. Parte de esa nostalgia que hablabas o parte de revalorizar, la distancia tiene que ver con eso. Es decir, ¿de dónde vengo? es fundamental, ¿no? Bueno, fundamental. Es un poco cuando uno trata de comprender o de armar una identidad lejos de su país, busca las referencias y trata de ver de qué está hecho. Y yo estoy hecho de todas estas cosas que... Como cuando conversar. Hacen las películas de Batman, que siempre van al origen, ¿no? De cómo totalmente. Hemos visto a Batman que le atraca el Joker 12.000 veces. Es permanente. Y cada nueva película le vuelve a atracar. Es un poco... Tal cual. Y es la gracia, ¿no? El loop ese permanente de saber de qué estás hecho. Que es mentira, porque al final no te enteras nunca. Pero ese trabajo de revolver el recuerdo, sí, y de tratar de ver de qué estás hecho y de qué está hecho tu sociedad... Bueno, a mí me interesa, ¿no? Yo creo que la distancia hace que eso... Es un motor, ¿no? Es un motor. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Teo? Sí. Muy bien. Hablando de nombres indios, ¿qué nombre raza india te parece más ridículo? A ver. ¿Onas o chachapoyas? Los chachapoyas. ¿Pero dónde son? A ver, ¿de dónde son los chachapoyas, Enrique? Ilústrenos. ¿Dónde son? ¿De aquí? Tú tienes una voz mucho más melodiosa y yo creo que los oyentes lo agradecerán. Yo creo que eran de Ecuador, o sea, claro, no eran de Ecuador, eran de precolombinos, claro. Pero a ti Onas te suena a Anos también. Onas también, sí, también. Por eso de ahí la pregunta. Por eso de ahí la pregunta. A mí me sonaba a Onan, de hecho. A Onan también. Todo surge de cintura para abajo. Es lo como nos gusta a nosotros. Eran los indios más al sur del mundo. Los Onas eran los más al sur, sí. Claro. Los chachapoyas no sé ahora mismo, sé que andaban, yo creo que eran por el Iguazú o algo así, pero tampoco me ha gustado mucho caso. No, pero bueno, voy a investigar. No, me está discutiendo aquí el invitado. Voy a investigar, nunca lo escuché. Este estilo está interesante. Nunca lo escuchó los chachapoyas, son muy interesantes, hacían trepanaciones. Se suponía que eran la tribu de indios dentro de la cosa esta aztecas, mayas y tal, más estilizados, con mayor altura, y sus mujeres eran muy valoradas, tenían muchas batallas porque todos querían violar a sus mujeres. Okay. Y hacían cosas de estas para los dioses en unos acantilados que no se sabe. Bueno, claro, vaya usted a saber cuántos chachapoyas utilizaban para que uno consiguiera colocar allí la máscara, porque claro, es que eran unos acantilados de un desplome de 500 metros y ahí hacían sus cosas tribales. Son muy bonitas, ¿eh? O sea, buenas historias. Realmente, aparte del nombre, tenían otros valores. Bien, Argentina y España. Si una cosa une Argentina y España, además del idioma. Es que hemos vivido dictaduras en la época reciente, en los dos países. ¿Ves diferencias notables en cómo los argentinos afrontáis vuestra historia de dictaduras, que aparte en vuestro caso han sido un montón? Sí. En el nuestro han sido menos, pero una de ellas súper larga. Sí. Bueno, hubo otra, pero una especialmente dura, especialmente larga. ¿Ves diferencias entre cómo se afronta eso en un país y en otro, y ves que se refleje de manera distinta en la obra de dibujantes de cómics o autores? Comparar América con Europa es casi absurdo, porque tienen otro ritmo, otra historia. Entonces, cada continente actúa de acuerdo a su historia, a su ritmo, eso es evidente. Entonces, todo lo que ha ocurrido en América con respecto a las dictaduras. No, está bien, porque es que aquí estamos, nosotros emitimos ¿desde dónde emitimos, Enrique? Desde la calle. Desde un sitio muy ventoso. Desde la calle, que hay una esquina, pasa viento, y entonces estas cosas son normales y naturales. Entonces, bueno, nuestras dictaduras son de acuerdo a nuestro continente, a nuestra historia. Y nuestras dictaduras, ha habido varias, pero han sido cortas en cuanto a, entraban, estaban unos años, y luego venía un periodo democrático corto, luego otra dictadura, era con saltos. Entonces, la diferencia con respecto aquí, que han sido 40 años, y eso realmente cubre una generación y media, casi dos. Sí, casi dos, sí. Y entonces, claro, ahí hay un tema de una generación que España ha vivido por completo esa dictadura. Nosotros hemos tenido saltos, y eso hace que tenga un matiz diferente, y no te acostumbres a esa dictadura. Luego, en cuanto a la crueldad, es difícil. Las dos son una mierda, ¿no? Yo la diferencia que puedo encontrar, vuelvo a repetir, no puedo comparar, pero hay una diferencia bastante evidente, que es que, bien o mal, Argentina ha condenado a los que han, con idas y vueltas y con muchos problemas durante décadas, hubo amnistías, hubo un montón de cosas. Pero en un determinado momento los que hicieron terrorismo de Estado han ido presos, y me parece que está bien a nivel histórico que la gente, o sea, sepa. Si hay un consenso, digamos. Hay un consenso de... y es como el terrorismo de Estado está mal y tú hiciste esto, caca, a la cárcel. Terrorismo de Estado, caca. O sea, eso tiene, vale, que quedar en, vale, los libros de historia. Y España realmente no ha habido ni una multa. Esa es la, claro, verdad. A lo mejor es que no nos hemos dado cuenta, Enrique. Podríamos hacer una... una, sí, de esta, me... de ley, una cosa de ley, una cosa de ley. Cosa de ley, a favor, para ir a donde ley. ahí a donde la, sí, Jerónimo, ahí, donde el león este, ¿no? Y decirle, oiga, tigres con melena. Exacto, con un balón. Y por favor. Caca, siempre por favor, esto, siempre por favor. Pero ustedes condenen por esto mal. Y en voz baja. Que a lo mejor. Es que no, igual no, igual no, todo, ¿no?, nuestro problema es que no se han dado cuenta. No, imagino, ¿eh?, que lo que hablamos, la historia es diferente y el periodo de transición español es distinto, no se puede comparar. Pero no ha habido, lo que te digo, ni una multa, o sea, nada, nada, o sea, no se ha devuelto ni una casa. Ya no te digo, o sea, a mí me encantaría ver a todos presos, pero nada, no ha habido nada. Es decir, es como borrón y cuenta nueva. Hay una generación que simplemente ha escuchado que ha habido una dictadura, pero no hay ninguna referencia... O sea, algo físico, es decir, estos están presos y esto no se tiene que hacer nunca más. Es algo que le toca a España. España lo ha resuelto así, ya no se puede volver atrás. Ha quedado como una cosa de esto no se hace, pero ¿qué más? ¿No? Hay una necesidad de meter a gente presa, ¿no? Hay, no sé, tiene que quedar alguna, claro, cosa... Pero ya eso nos va muriendo de viejos. No, ya no queda nadie. Ahora no sé, venís los argentinos a ver si metéis alguno preso, no, y ahí no, ni os dejamos. Pero es así. Bueno, en Chile pasa exactamente lo mismo. Es decir, Pinochet ha estado también bastante tiempo y cuesta mucho culpabilizar o meter a alguien. Es todo muy difícil. Hay mucho tabú todavía. Hay una sociedad muy dividida entre quien cree que ha sido genial apoya, Pinochet. Sí. Claro. Y así van pasando los años y estos siguen libres. Y bueno, ya está. O sea, realmente cada sociedad lo resuelve como puede. Yo estoy contento de que Argentina lo haya resuelto de esa manera. En un momento parecía que no, pero luego con el gobierno de los Kirchner, pues bueno... Pues le dio así una vuelta de tuerca, le ¿no? dio una vuelta de tuerca y los que hicieron eso, presos. Y ha quedado en la historia como que han sido terroristas de Estado y eso no se hace. Y que eso caca, no se hace. Caca, y eso, cuando un niño vaya a hacer terrorismo de Estado, le das así... Niño, eso no. Tal cual. Está bien, no. Está bien que quede eso en la historia. A mí me gusta. Muy bien, muy bien. Nos alegramos. En otra ocasión hemos leído que opinas que Argentina es caos. Sí, claro. Entonces, exacto. Si Argentina es caos, tú que llevas ya, ¿cuántos años llevas en España? 21. 21. Pues son como 12, pero más. Pero un poco más, sí. Entonces, ¿qué es España? Ya con 21 años ya deberías saberlo. Y España está dentro de un contexto europeo muy ordenado. Muy ordenado, ¿sí? Muy políticamente correcto, muy civilizado. Qué decepcionante todo esto. No, pero yo no sé si es... Es un movimiento hacia adelante, yo no lo sé. Quizás que está bien que haya que ir hacia la comodidad, que no lo sé. El tema es que creo que Europa ha buscado la comodidad absoluta, el estar contenido, y, uh-huh, bueno, pero también hay una parte visceral, una parte animal que queda relegada. Quizás sea, bueno, ese el camino. Cuando se desata la parte animal de los cuando europeos, desata, cuidado. No, pero a partir de la, bueno, la segunda, o sea, Europa tiene cátedra de mierda, ¿no? Como quien dice, pero es cierto que yo quizás por haber tenido tantos asesinatos y tanta muerte, ha entendido o ha querido encontrar una cosa mucho más encaminada, mucho más limitada y civilizada, donde no se permite el error, donde no se permite equivocarse. Entonces crea una sociedad mucho más estanca, limitada, ¿no? Más, sí, más limitada hacia las ocurrencias personales. Y para mí está bien. Pasa que yo vengo de una sociedad bastante distorsionada y sin padres, es un desastre. Y me viene bien una ruta, un camino. Pero también es cierto que Europa creo que va a tener que encontrar un balance entre la comodidad absoluta, todo perfecto, todo cerrado, y ¿qué hacemos con nuestra parte visceral, animal, con los deseos, con me gusta esto, me gusta bueno, lo otro? Bueno, pero para eso está la pornografía, ¿no? Sí, pero eso tiene corto alcance. ¿Cuánto puedes? ¡Bum! Sí, está bien. Poco internet hemos visto aquí, ¿eh? ¡Joder, corto alcance! Dice, madre mía. Pero digo que, no sé, es un poco las preguntas que se tiene que hacer Europa, ¿no? Yo creo que ha hecho un montón de cosas bien con respecto a la comodidad y al confort, sí, y se le ha venido en contra en estos últimos años, ¿no? Es como, sí, bueno, tú dejas de trabajar, tienes paro, tienes tal, todo está bien. No sé, ahora mismo hace aguas eso, ¿no? Entonces yo creo que Europa va a tener que encontrar su equilibrio. Ya lo decían los ilegales en el 87. ¿Qué decía? Europa muerto. Europa muerto. Claro. ¿Y qué Europa querían los ilegales? Los ilegales, pues un desastre. Luego, otra, un caos. Una Europa revolucionaria, claro, una Europa muerta. Sí, yo creo que hay síntomas de que hay cosas interesantes que están pasando en Europa, pero siempre están dentro de una cosa que tiene que ver con el respeto, con entrar por las leyes, por lo legal. ¿Y no crees que no eso se está rompiendo ahora mismo con el Brexit, con Marine Le Pen, con sí, el ascenso de la ultraderecha? Sí, pero tú si vas a América, América es mucho más caótico, es mucho más desbordado, más visceral. No sé, yo no sé qué está bien. Yo creo que es lo que te digo, cada cosa tiene su historia. Me parece que está bien desbordarse, pero dentro de unas rutas, ¿no? Ha habido cosas interesantes en España en estos últimos años. Ha habido como un despertar y creo que hay algo que cuando yo llegué a España no estaba, que estaba mucho más adormecida. Sí, muy acomodada, muy tranquila. Pero voy a decir, yo no puedo mirar con mis ojos de sudaca, tengo que mirar, tratar de entender que también hay logros en Europa, ¿no? Salen de la guerra, esto ha sido una horrible, ¿no? Y han construido otra vez una inercia. No sé, no se puede ser tan malo con lo que está pasando en Europa. Algunas cosas estarán bien. Algunas cosas están bien. Algunas cosas estarán bien, no lo sé. Teo, ¿qué piensas tú de la situación de Cádiz? ¿Qué piensas de Cádiz? Pues que no sé. ¿Cádiz bien? Pues ¿Cádiz sí. mal? No, pues que ¿el mar qué tal? Pues que te diviertes mucho en esa ciudad. ¿Y el viento? ¿Hay mucho viento? Sí, a veces hace mucho frío. Claro, y bueno, de ahí esos efectos sonoros y bueno, que nos estaban ambientando. Sí. Y pues que nada, porque se está bien. ¿Sí? Sí. ¿Y la gente de Cádiz, tú los entiendes cuando hablan? Sí. ¿Sí? Pisa, sí. ¿No? Ah, pues nos tienes que explicar cómo se hace eso. Pues nosotros, como pues hemos aprendido como español, pues no sabemos, no pues entendemos. Pues hablan como nosotros, pero con un acento. Con un acento. Muy bien. Muy bien, muy buena respuesta. Estoy ahora mismo en estos momentos realmente abrumado, porque siento que estoy ante los dos primeros entrevistados que parecen seres humanos inteligentes. ¿Está usted de acuerdo conmigo, Enrique? ¿En insultar a los invitados anteriores, te refieres? Que si estoy de acuerdo en eso. Bueno, pero a estos también los voy a insultar, lo que pasa es que un poquito más adelante. Claro, no hay que anticipar las cosas, porque nosotros somos europeos, Enrique. Nosotros hacemos las cosas paso a paso, no nos dejamos llevar. Yo soy africano. Es verdad, usted se acaba de caer de un guindo, es cierto. Sí. A veces lo olvido. Bien, creo que vamos a pasar de sección porque nos estamos comiendo la entrevista, que esta la ha redactado Enrique y se ve que Enrique no tiene sentido de la mesura, por lo visto, porque ya sabíamos que sentido común tenía poco de la estética. A ojos vista está, que carece absolutamente de él, pero ya de la condensación tampoco. Entonces vamos a pasar a hablar un poco del oficio. Tú, pues eres un dibujante, haces unos dibujos, uno los ve y dice, esto está chulísimo, me cortaría una mano por dibujar así, tal, no sé qué. Pero sea sincero, ¿cuál es tu punto débil? ¿En qué sentido? Como dibujante, no nos interesa tu vida sexual. Ah, solo por ejemplo, como dibujante. A ver, por ejemplo, admiro, ¿qué me gusta? Tu trabajo. Sí, me gusta, claro. Pero por ejemplo, admiro muchísimo a Altuna todo lo que es el conocimiento que tiene con el cuerpo humano. La anatomía. Sí, nosotros, vamos, yo llevo admirando lo que conocemos. Bueno, esa es manera, por ejemplo, desde que tengo 13 años. Si tú llevas admirando la anatomía seca, ¿no? Sí, bueno, secas, húmedas, uno nunca sabe. No, sí que es una cosa que fui dejando de lado, lo que es el estudio de la anatomía, y me empezó a importar menos. Y yo no sé si me importa menos porque no me sale o porque no me interesa. No te sale claro, yo no sé si me hago el abstracto porque no tengo ganas de meterme con el tema. Y esa puede ser una carencia, ¿no? Y después, no sé, la verdad que no. Voy rapidísimo, voy volando porque estoy entre que me gusta y tengo que comer. Entonces no. Yo creo que en el verano tengo un poco de tiempo de pensar y decir, bueno, y reflexiono un poco sobre mi trabajo, saco pocas conclusiones porque no tengo tiempo. Me encantaría tener paro, seis meses. Mirar un poco el techo y no puedo, no hay manera. para pensar eso que me estás pero diciendo. Pero es porque no has sido rico. Si te hubieras no esforzado, rico, habrías no puede, sido rico. No es que, de no verdad, sale, ¿eh? No me sale. Estos sudacas no entienden nada. Vienen aquí a Europa como si esto me fuera... Estoy loco y no, sale, joder, no hay manera. Qué cosa, no, ¿eh? No, bueno, hablando de tus puntos débiles, ¿cuál ha sido tu trabajo más vergonzante? Uf, hay uno... Hice cosas para Santillana espantosas. Sí. Horribles. Horribles. ¿Pero libro de texto o...? Eran como para aprender... para los americanos... Están ricas las patatas. Están ricas las patatas. Bueno, eran como cuadernos, libros para aprender español, para ingleses. Y eran horribles. Eran como escenas... Por ejemplo, una familia caminando por un parque... Y luego esta familia va a un parque de atracciones y luego va al mar. Y era insoportable. Yo hay cosas que ya me da. Y las veo y son feas, las caras están mal... No tiene gracia, están copiadísimas de fotos y es vergonzoso. Y aparte cuando lo envías, les gusta, además. Claro, por supuesto. Y meses después te mandan más trabajo de ese que, bueno, es comer, pero es espantoso. Ya duele hacerlo, duele. O sea, bien, ya en estos momentos nuestro becario favorito está localizando esas imágenes en internet para subirlas a nuestro programa. Yo creo que te la mostré. Horrible, sí. Bien, sí. Bien. Nos gusta que uno asuma su propia bajeza con esa naturalidad. Sí, claro que sí. He hecho cosas, por ejemplo, he hecho storyboards para el PP, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Oh, pero eso es... Pero, eso o sea, es una agencia de policía me llama y dice, hay que hacer... Va, ¿eh? Y entonces es la familia felices tratando de hablar bien del PP. Y se hace, hay que comer. Y puede ser vergonzante. Listo, ya está. Horrible, pero bueno. Eso me recuerda a un encargo que nos hicieron aquí algunos hace algún tiempo, que algunos cobardemente aceptaron y otros valientemente rechazamos, como yo. Muy bien, me alegro. Bien. Así funciona mi economía. En fin, viendo un poco tu trabajo a lo largo de los años, sí. Vemos que tú al principio copiabas descaradamente a Matotti. Y ahora no, antes copiaba. Pero de lo que así más sí, colorista. Sí. Tenías una influencia, ¿no? Un poco de Matotti, ¿no? Sí, colores sí, muy sí, vivos, muy sí, tensos, sí, formas muy estilizadas, muy sí, geométrico. Sí. Un poco también con Miguel Ancho Prado. Esto sí, ha sido aportación sí, de Enrique. Yo en realidad veo más a Matotti. No, yo sé, a Miguel Ancho se lo he dicho en persona. Es más, estuve hace pocos meses en La Coruña y se lo he dicho. Digo, yo te copiaba. Bien, no pasa nada. Evidentemente es así, todos copiamos. Pero en cambio, tu estilo ha pasado un poco de eso más sintético, un poquito más frío, si quieres, a una cosa más quebrada, más suelta, más tipo de Cressy o de autores más de dibujo, pues con mucha mezcla, muchas transparencias, mucho tal. ¿Ese cambio a qué se debe? ¿A una evolución de tipo, pues tus influencias han cambiado o es que ahora te sale más rápido y has dicho, venga, pista? No, te vas. Yo creo que uno copia y hay un momento que ya las cosas empiezan a funcionar solas. Es decir, lo que tú puedas aportar más lo que has consumido, ¿no? Y en algún momento eso se une, se libera y eso que sale también se empieza a construir solo. O sea, que un poco Yo ya siento que no... reconozco perfectamente mis influencias, pero ahora mismo siento que es muy difícil rastrearme, porque ya no sé muy porque bien. Porque has filtrado muchas diferentes, Se ha filtrado ¿sí? mucho y sí que realmente siento que cuando yo trabajo, juego, me divierto muchísimo y ya todo quedó fuera de... O sea, evidentemente se puede rastrear, pero sí que hay un momento que las cosas empiezan a ir un poco solas, ¿no? Y si todos los días estás trabajando de 8 a 10 horas, también va creando un ritmo hacia adelante, ¿no? Y lumbalgia también. Y lumbalgia, sí, está jodido. Pero es cierto que sí, en algún momento las cosas se empiezan a juntar, se hace una mezcla y también ya empieza la madurez personal, la vejez, lo que sea. Ya te animas a... Te da todo un poco igual y te empiezas a animar a jugar, a divertirte. Bien. Y ese es un momento donde sí que hay un placer, ¿no? O sea, que encuentras cierto hedonismo, digamos, cierto gozo total en el nuevo, nuevo sí, estilo. Bueno, sí, en tu estilo actual, digamos, que es esta que viene de bebe de aquel Matotti, aquel Miguel Ancho Prado, sí, pero que ahora se ha sí, confluido en una cosa más suelta, con sí, colores más quebrados, más sí, menos luminosos, etcétera. Sí. ¿No crees que un poco, a lo mejor, esa cierta autoindulgencia puede llegar a derivar en auténtica chapuza? O sea, que ya no es, ah, lo hago así porque me sale o... No, soy muy exigente. ¿Eres exigente? Sí. ¿No te vale la primera mancha que pones ahí? A veces sí. Pero tiene que ver con la sensación que tengo. Es decir, cuando estoy haciendo algo, sé que puedo ser autoindulgente o sé que puede ser algo fresco o sé que puede ser parte de algo que va a venir. Ya un poco lo identifico, no me miento. Y es eso, me interesa en cada proyecto sentir que me distancio de lo anterior. Eso sí, sí, en cuanto a, bueno, todos tenemos limitaciones, pero la intención es esa, es tratar de separarte un poco del libro anterior, es decir, tratar de no estar cómodo en ese sentido. Ajá. Es decir, de tratar de probar otras cuestiones. Y eso es un poco, no soy autoindulgente. Puede ser que haya cosas que puedan parecerlo, pero en lo personal la sensación que puedo tener es de frescura. Pero es yo le hago caso a lo que yo siento, ¿no? Puede venir alguien y me dice, aquí esto razón. Te ha quedado churrero. No tengo habladores que me están diciendo. Pero realmente no suelo... Bueno, eso era antes de la entrevista en Radio Ela. Ahora los tendrás por cientos de miles. Ya. Teo, ¿crees que tu padre está diciendo la verdad o se lo está inventando todo? Pues... que está diciendo la verdad. Muy bien, hay que tener fe en los padres. Porque si uno no tiene fe en los padres, ¿en qué lo va a tener? ¿En la Constitución? Hombre, por favor. Pues en la madre también. Bueno, la madre es parte de la madre. Sí, la madre también, es verdad. Un mini punto para Teo. Muy bien. Nota mental, no dejar que Enrique vuelva a escribir los guiones de las entrevistas. No vaya a ser que salga una entrevista interesante. No vaya a ser que salga una entrevista, claro. Que me tengo que traer las gafas bifocales para leer aquí todo lo que pone, porque esto es terrorífico. Bien, ¿consideras que tu trabajo es asequible en un sentido de que lo puede entender todo el mundo o tiene un toque elitista en un sentido de que solo alguien con una cierta formación, un cierto, lo puede entender? Yo creo que está en el término medio. ¿A una madre normal y corriente que va al Mercadona lo puede entender? No, está claro que no. ¿No? No, pero tampoco es... Mira que nos vamos al Mercadona allí, buscamos a una madre y hacemos una encuesta. Siento que tampoco es hermético, no es un trabajo hermético, es... bueno, hay que... digamos, si... Si lo quieres disfrutar, por decirlo de alguna manera, algún conocimiento extra hay que tener para disfrutarlo bien. Es como hay un montón de ingredientes que hacen que, si lo sabes disfrutar, pueda tener más puntos de placer, no lo sé. Como las carreras de coches, que bajo mi punto de vista son la Fórmula 1, es el antideporte más aburrido de la historia de la humanidad y de lo que venga. Pero en cambio la gente absurda e inconsciente y con problemas mentales que saben de bujías, neumáticos y estupideces similares disfrutan un montón con gente corriendo en círculos que ni se adelantan. Ahí está. Cuanto más te acerques a esa complejidad, más bits de placer puedes tener. Sí, yo de coche no sé nada, entonces no, también veo y ganó, ya está, ese es mi... Pero con la pintura, con la música, intento eso, consumir, aprender, entonces tratar de disfrutar de cada bit de información, ¿no? Y lo que yo pueda hacer, yo creo que bastante... No es algo hermético, siento que no es hermético. Siento que tiene puntos de placer, pero mira qué colores, mira qué tal... Para el que quiera apreciarlo así, pero también lo puede comprender cualquier persona, no es una cosa tan... No parece que sea tan complicado. Sí que no, quizás no es fácil, pero tampoco es complicado. No intento alejarme, ¿eh? Intento... ¿No intentas hacerte el cultureta? No. Intento contar las cosas de acuerdo a cómo tengo la cabeza y a las inquietudes que tengo y ya está. Y puedo tener ingredientes culturetas, pero lo lamento. Muy bien, nos gusta que los entrevistados vengan aquí a pedir disculpas. Está bien distanciarse un poco de lo que uno ha ido haciendo, ¿no? Y también pasa por hacer las cosas más complejas. Compleja no significa distanciarte, sino tratar de meterte dentro, encontrarle más ingredientes, más cositas, tratar de encontrar más aristas, abrirlo. Y a veces cuando uno está buscando eso y se abre, pues se pierde y puede generar desconcierto. Pero es parte de tu proceso también, eso hay que aceptarlo y decir, mira, este libro es bastante incomprensible por acá. pero es donde estoy, ¿no? Y yo creo que ese es un respeto personal. A uno mismo, ¿no? Sí, uh-huh. Yo creo que sí. Ese es el primero. Vamos a hacer una prueba de fuego, a ver si todo esto que nos estás contando es verdad o es simple charlatanería. Teo, ¿a ti te gustan los dibujos que hace tu padre? Sí, un montón, pero... ¿Pero qué? Pero, a ver, el pero. A nosotros lo que nos interesan son los peros. Bueno, sé que... Pues que hace una cosa que a mi padre le ha interesado mucho desde el principio y que se ha esforzado y a mí me gustan los dibujos. Bueno, ha pasado la prueba de fuego. Has tenido suerte por esta vez. No sé, pero dijo un pero que no. Hizo un pero que hablaremos luego en casa. Bueno, muy bien. ¿Lees mucho cómic? No, muy poco. ¿No te da vergüenza? No me gusta. Uno o dos libros al año con suerte, ¿no? ¿Sí? Sí, me aburre. Pero leer sí, sabes, ¿no? Sí, me gusta leer libros, pero cómics ya no puedo con más. Dibujitos no. No puedo más. Pero luego los vendes para que la gente se los compre. Eso sí, me gusta hacerlos. Es una gente contradictoria la que traemos al programa. Me gusta hacerlos, voy a repetir, me gusta hacerlos. No sé hasta qué punto tiene que ver porque tengo que comer, ¿vale? Siempre está en inglés. Es decir, quizá me gusta pensarlo y hacer unos pequeños diagramas y yo lo acabaría ahí. Pero como soy pobre hay que acabar... Y lo cobrarías 100.000 veces más. Bien, pero, bien. Pero sí, no, me cuesta mucho leer cómic últimamente. Bueno, hace ya una década. He leído mucho, también es cierto. Sí. Sí que me los compro por los dibujos y por algún aspecto narrativo, pero la historia quizá me la tienen que recomendar, ¿no? Es decir, mira, léelo, que está genial. ¿Cuál es el último que te ha gustado? Leí uno de Chris Ware, que era, se llama Lint, algo así. Uh-huh. Te lo presté, ¿no? Ese. Creo que ese fue el último, o sea, hace 2 años. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Y el último que te recomendaron y te parece una mierda absoluta? Una mierda. Y si el autor es español y podemos entrevistarlo, por favor, mejor. No. Maldita sea. No, la verdad que no. Podría ser malo, pero no. No, soy muy mal lector, muy mal amigo de colegas en ese sentido, ¿no? No lo... Por ejemplo, todo lo que hace Paco Roca, todo eso que es genial, todo no lo leo, no puedo entrar, no me interesa. No es por desprecio, es que estoy bastante aburrido de leer cómic. Leí mucho, ¿sí? Y sí, me aburre. No tengo ya paciencia, no sé. ¿Es una cosa que lo considera, o sea, es por el medio en sí o porque los contenidos? ¿Puede usted intervenir, Enrique, cuando usted considere? Puedo intervenir en mi propio programa, gracias, sí. Pablo. Es un placer trabajar adelante. Contigo. Pues eso, te preguntaba si este distanciamiento del cómic es por el medio, que te supone una barrera de algún tipo, o por el tipo de contenidos a lo mejor encuentras. Puede ser el contenido. La edad, tal vez. La edad, tal vez. La vista. No sé, puede ser, no tengo idea. Es algo que empiezo a leer y hay un silencio ahí que ocurre, y si no engancho, no sé. Le conozco, conozco también el tejido de que está hecho, las redes que está hecho, y me cuesta entrar, no puedo distanciarme. Entonces enseguida veo las redes de qué está construido y entonces me distancio. Entonces, mi cercanía es quizás con algunos momentos que pueda tener el libro o con el dibujo. O sea, el dibujo sí, todavía estoy invitado a... Digo, qué buen dibujo, me lo compro. Quizás no me importa si está bien contado o no, pero sí que tengo esto, caigo en eso. Así que buen dibujo, y a partir de ahí entro. No lo sé, libro sí, me gusta, todavía leo bastante y o veo más cine o todo este tipo de cosas. Todavía me inquieta y me gusta. El cómic me cuesta un montón entrar. Qué decepción nos hemos llevado. Horrible, sí. Bueno. Ahora voy a hacer una pausa para llorar. Ya está. Hablando de que nos hablabas antes de que publicaste un libro de entrevistas con Horacio Altuna. Vale. Por favor, no cometa usted ese error. Nosotros, como le decía, somos gente que decaemos y fracasamos constantemente, pero no nos repetimos. Vale. Nosotros buscamos siempre un nuevo hueco donde meter la pata. Muy bien. Pero nunca en el mismo, porque eso está feo, lo hace cualquiera, no tiene gracia ninguna. Intentaste llevar a cabo un proyecto homenaje al Eternauta, sí, de Oesterheld. Oesterheld. Y que al final no salió. No salió. ¿Eso es porque sientes un poco una deuda con él o con lo que eso ha significado en la historia del cómic argentino? O bueno, simple es un fanatismo. Es un enorme libro, para mí es el gran libro. Y luego tenía una razón más de reunir un colectivo de dibujantes, era una cosa un poco más idílica, más naif, más tonta. Y el Eternauta reúne a todos, ¿no? Porque es algo muy, muy querido, sobre todo en Argentina. Entonces tenía esta cosa, es como decir, bueno, vamos a hacer un homenaje a través de Asterix o Tintín. Es muy difícil que alguien diga que no. son como cosas muy simbólicas, muy fuertes. Uh-huh. Y realmente la intención era eso, reunir un colectivo de miles. Y bueno, de miles fue, de autores. De miles de autores, claro, porque era una tira, un autor, una tira. Ah. Y no me acuerdo cuántas tiras eran, son como 2000, no me acuerdo. Entonces era, son como 350 páginas, tres tiras por página, entonces, bueno, generaba una cantidad de miles, no me acuerdo cuántos. Y era una posibilidad de encontrarnos un montón, de ver qué hacía cada uno y jugar un poco. Y El Eternauta es, para mí, ese gran libro. Yo cuando lo leí me quedé loco. ¿Y en qué quedó el proyecto? No, nada, es un tema de que, claro, tiene derechos. Y los herederos de esos derechos le gustaba mucho la idea, pero también querían incluir otras cosas. Y el incluir esas cosas significaba buscar financiación, un montón de cosas más complejas, económicas. Y no salió. Ah. Entonces, bueno. ¿Pero se llegaron a hacer páginas? O... No, hay tiras que yo voy subiendo cada tanto. Yo tengo todo el trabajo, yo creo que más de la mitad ha enviado. ¿Pero tiras solo tuyas? No, no, no, las tiras del libro. El libro tiene... O sea, el libro está hecho. El libro está hecho desde el año de los 50. Ah. Entonces, no, pero no digo El Eternauta. No, el libro se ha llegado a 600, 700 tiras, que es un montón. Oh. ¿Con 600, 700 autores diferentes? Sí. ¿Colaborando? Sí. Y hay cosas súper interesantes, pero el problema era ese, que claro, hay un momento que cualquier decisión tiene que pasar por los herederos. Sí. Y les encantó la idea, pero claro, había cositas, ¿no?, que quería modificar, y para eso necesitaban dinero, y bueno, ya ahí eso, yo no puedo hacer nada, ¿no? La herencia, ese gran enemigo del progreso humano. Una de las características del Eternauta es que reflejaba muy bien, aparte de la situación política personal del guionista, que fue desaparecido. Fue desaparecido porque pertenecía a Montoneros, ¿no? Sí. Al ala izquierdista del peronismo. Sí, sí. Se reflejó en el cómic. ¿Crees que es el cómic que mejor refleja esa situación, la situación, digamos, política, sociopolítica argentina? ¿O hay algún otro recomendable? O sea, todas las obras universales no tienen tiempo, ¿no? Es decir, y tienen tanta cantidad de significados simbólicos que tú lo puedes leer de la manera más básica, que es una invasión alienígena, sí. Y a partir de ahí pasan las décadas, le puedes buscar cualquier tipo de lectura. Pero eso lo hacía él porque era un genio. Es decir, es gente que puede trascender el tiempo, ¿no? Y es un lujo que alguien tan inteligente y con tanta cultura literaria se haya metido a trabajar en algo tan, tan chiquito y tan rudimentario como era el cómic, ¿no? Toda su obra ha sido increíble en ese sentido, ¿no? Ha trabajado las historias, ha creado la idea del antihéroe, de la persona que le cuestan las cosas y además le sale mal. Ha sido un quiebre. O sea, ha hablado de la gente normal, ¿no? De la gente normal. Y es un quiebre en cuanto a intención, ¿no? Generalmente era todo el héroe al que le sale bien las cosas. Sí. Bueno, él siempre no. El mito, el modelo. Siempre el mito. Mm. Y en ese sentido creo que es un avanzado y sus obras no se pueden leer perfectamente. Ahora le puedes encontrar alguna cosa con el lenguaje, con la manera de narrar o el dibujo que pudieron haber estado los dibujantes de esa época, pero más allá de esa visión tan pequeña, su obra realmente es universal. O sea, se puede entender en cualquier idioma y en cualquier tiempo, ¿no? ¿Y crees que, por ejemplo, en el caso español hay alguna obra concreta que, bajo tu punto de vista, que tú conozcas, explique bien España? Uf, no soy un gran experto, pero creo que en los últimos años Paco Roca ha hecho cosas interesantes. El invierno del dibujante, uh-huh. Surcos del azar. No he leído los Surcos del azar. No, ya nos has dicho que no lees TVO. No, sí, el invierno del dibujante Paco Roca, sí lo leí, me gustó. ¿Te parece mal y dices que le huelen los pies? No. Cosa que le preguntaremos cuando venga por aquí. No, me parece una persona que está muy bien lo que está haciendo. Está reflexionando sobre la historia española, sobre la sociedad española. Y me parece necesario. Me parece necesario gente que... pero antes que eso, no lo sé, no, evidentemente tiene que haberlos. No soy un experto en el cómic español. Soy más de, yo qué sé, por ejemplo, siempre me ha gustado Bernet, Bueno, pero hombre, claro, todo lo que es. Es que si entras por aquí y nos dices que no te gusta ver Nerf, no es que te entrevistemos, es que te sacamos a patadas. Todos los dibujantes. Enrique, los 80, sobre todo. No, Enrique es muy violento. Yo no tengo fuerza para sacar a nadie a patadas de ningún sitio. No, tú eres millonario, sí, me pagarías a mí para que lo hiciera. Contrato a alguien. Toda la gente de los 80, todo lo que hizo Carlos Jiménez. Es el referente un poco, ¿no? De hecho, claro. Es un poco extraordinaria la obra de Carlos Jiménez en el sentido de que es de los pocos. El cine nunca trató la historia de España desde un punto de vista crítico. Claro. Y sin embargo, el cómic de Carlos Jiménez lo hace desde hace muchos años. O sea, lo que años. Para Cuellos es un antes y un después. Totalmente. ¿No? Eso sí. Es, yo creo que ese sí puede ser una base de lo que luego ha sido el cómic. Sí, el cómic social el y todo esto que. El arte de volar, los surcos del azar y este tipo de. Sí. El arte de volar es un gran libro también. Ese lo he leído. Muy bien. Hablando de cosas de risa como señores que se suicidan y guerras civiles, fratricidas, sabemos que te gusta la comedia. Sí. Sabemos que te gusta Louis C.K., sí. Larry David. Sí. No sabemos si te gusta Bill Hicks, que es mucho mejor, sí, que estos dos muchísimo. Juntos. No sé si mejor es. Es supremamente mejor. O sea, Bill Hicks orinaría sobre la tumba de cualquiera de ellos y nadie podría decirle nada. Primero, porque Bill Hicks ya está muerto desde antes de que. Sí, estos... probablemente Bill Hicks era auténtico. Claro, como totalmente. Como quien dice auténtico, ¿no? Sí, es decir, sí. Realmente era él todo el tiempo. Murió de cáncer de páncreas en vez de cáncer de pulmón, que es lo que todos esperábamos, pero sí, no dejó de ser auténtico. Eso fue un giro a los un giro final en la trama. Pero no, hay ninguno, no hay ninguno de estos que diga Bill Hicks era... O sea, Bill Hicks inventó todo lo que vino... ¿cómo es? Lenny. O sea, sí, toda Lenny esta gente, Bruce, sí. Claro, toda esta gente fue un antes y un después, ¿no? En lo que es el stand-up y la comedia. Eso es una cosa que nos llama la atención, que seas aficionado a la comedia y que luego hasta te veas tristones. Sí, no y como que idea. Den ganas de cortarse las venas. Hay momentos de humor, pero bueno, es personal. No tengo idea, ¿eh? Yo creo que Luis C.K. es bastante amargo también, ¿eh? Sí, bueno, es que Luis C.K. le gusta a Enrique. Sí, es bastante claro, amargo. Claro, eso lo explica todo. En Bill realidad Hicks yo, es, bueno, lo Bill veo Hicks por es, hacerle un favor. Es amargura. No, Bill Hicks es lucha, es guerra. Bill Hicks es dentellada, es puñetazo en la cara. Pero ese es muy hondo, ¿eh? Muy, sí, claro, sí, por eso sí, nos gusta. Y es muy difícil hacer reír, ¿eh? No es fácil. Es complicado, sí. Es complicado. Tengo en ya algunos decía libros mucho hay... muchacho que sí, cualquier sí. Hijo de puta sabe lo que darte si tiene que dolerte, pero no cualquier hijo de puta sabe lo que darte si tiene que gustarte. Eso es verdad. Por eso te digo verdad. Que, por ejemplo, hay partes en el libro de Patagonia que tienen su humor. Pero bueno, eso habría que buscarlo y decirte, mira, aquí hay humor para mí. O sea, luego la gente no creo que se ría, pero sí que hay una búsqueda del... Estamos teniendo una baja en directo. Tenemos un pequeño Mateo que se queda dormido en el programa. Se ríe. ¿Realmente este programa, Mateo, te parece tan malo? Nosotros sabemos que es malo, somos conscientes de ello. No luchamos en contra de esa evidencia. Pero tan malo como para quedarse dormido... Sé sincero, puedes decir que sí, no pasa nada. Sí, o sea, sí, si te parece tan aburrido como para dormirte, está bien. Te podemos echar una mantita por encima. No. ¿No? Eso es. Día largo. Está bien. A Enrique le ha pasado alguna vez. No te sientas mayor, extraño. ¿Eh? Pero a Enrique le reñimos. A Enrique no le damos permiso. Tú tienes permiso para dormir todo lo que quieras. Enrique, tú no, por favor. No, por favor, ponga... Cristian, ejerce. Que me ejerce. Queda me traspuesto. Así no se puede hacer un programa ni se puede hacer nada en esta vida. También sabemos que has hecho una serie cómica, o has intentado hacer una serie cómica para la televisión, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí. ¿Es mentira? Sí, pero nada, lo he presentado en mil lados y nada. ¿Y no ha funcionado? No, o sea, no interesa, claro, no interesa. Pero es, que era una, serie cómica. Es una serie, es una serie intentando acercarnos a... Al humor, si se busca alguna comparación, al humor de Louis, un humor más cotidiano y más... Pero de interpretación, actores, o sea, sí. Nada que ver con la ilustración ni el cómic ni nada. Nada, quería eso. Y lo he hecho con un amigo y parte de ese guión, como no entró en... No fue interesante para nadie, de las pocas productoras que fuimos. Sí. Lo voy a meter parte de eso y un en poco... En una obra nueva. Sí, en el libro que estoy haciendo y... Va a haber una parte que tiene que ver con eso. O sea, eso todavía está vivo. Yo lo leo y está vivo. O sea, está bien. Vale. De acuerdo. La parte de comedia. Hablando de comedia, cosas argentinas y gente fea. ¿Crees que hay algún humorista sobre la faz de la Tierra mejor que Peter Capusotto? No vale decir Bill Hicks. A ver. Peter, si dices que no te gusta, bueno, Peter Capusotto, Alfredo... a Teo lo dejamos dormir, pero a ti no te dejamos decir que no te gusta Peter Capusotto. No, Peter Capusotto viene de una movida que fue sí Chachachá, ¿eh? Que estaba, uh-huh, que era un grupo que estaba Alfredo Casero. Y el Todo por Dos Pesos. Todo y eso, aquello, todo eso para mí es un todo, ¿no? Para mí es un todo. O sea, no, Peter Capusotto me parece genial. El que me gusta mucho, estoy muy mal de los nombres, es el español este, Noguera. Miguel Noguera. Me encanta, me parece genio, un genio. Me parece alguien único. Y que sí, hombre, único es. Porque la especie humana no podría reproducirse si hubiera por lo menos 16 Miguel Nogueras, yo creo que ya darían para la extinción Miguel, de la. Miguel Nogueras me parece fascinante, me parece el mejor de España para mí. Sí, sí, soy Gila, pro Gila. Gila me gustaba mucho. Gila es muy bueno. Yo era pequeño y era. Me parece que traspasa, ¿no? Y sí. Y Noguera me parece increíble. Pues vamos a tener la suerte de poder ver a Noguera en Madrid el mes que viene, creo. Ah, mira. Aquí no se viene a hacer promoción, Enrique. No sé si usted lo sabía, pero yo le informo. Este programa es antipromocional. Tomo nota. No, me encanta. A mí Noguera me encanta. Bien. Iba a hacerle más preguntas sobre Peter Capusotto, sobre la capacidad de análisis político argentino de Peter Capusotto y sobre la extrema fealdad de Peter Capusotto, pero como ya hemos saltado a Miguel Noguera, que también no, es feo. No, Peter Capusotto me parece genial, lo sigo ahí en sus... Lo seguía cuando tenía el canal, que estaba en Canal 7, en TV Pública. Sí, hasta que lo echó Macri. Eso mismo. Pero bueno, ahora se buscó la vida. No, ese Peter Capusotto nos representa perfectamente y es ya ha llegado a una cosa muy fina, muy particular. Yo no sé cómo se ve fuera. Para mí es con brutal. Furia, amor y pasión. Ah, es brutal, es buenísimo. Yo no os lo voy a enseñar, pero tengo un tatuaje aquí enorme. Que dice Pedro Capusotto. Que dice, no, yo quiero ser Violencia Rivas cuando sea mayor. Aquí no se viene a hacer promoción. Pablo, según mi hermano voy de camino. Según mi madre también. No los escucharé. Bien. En cuanto a tu trabajo como ilustrador, y ya vamos a ir concluyendo, quedan pocos minutos, estás trabajando últimamente bastante en libros ilustrados para adultos. Sí. Aquello de no me leo el libro, pues no tiene dibujitos, pues eso entonces mismo. Alguien ha debido de pensar, espera, vamos a ponerle dibujitos otra vez. Sí, sí. ¿Cómo ves eso? ¿Es una moda pija pasajera? Porque también, evidentemente, eso encarece el precio de una novela. Claro, no claro. Se lee... Tal cual, la primera novela que me enganchó fue... Fue una muy buena, de Jack London, que se llama La llamada de lo salvaje, tenía unas ilustraciones, claro, sí. Yo era niño, yo me quedaba más rato viendo. Bueno, las ese libro lo ilustré a Jack London. Ah, bueno, claro, y tenemos esa edición en casa, tanto Enrique como yo, luego la traeremos para que nos la firmes. Vale. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que eso va a sentar un poco firme, un suelo firme sobre el que seguir trabajando o crees que va a ser una cosa pasajera? Yo creo que es una buena idea y después es un desafío en cuanto a... Yo creo que el libro es... 310 millones de veces mejor que cualquier ilustración, ¿no? O sea, lo que uno puede hacer es cualquiera aportar... que haya hecho Jack London, por supuesto. Nah, pero es, o sea, cualquiera... Se cumplen 100 años de la muerte de Jack London. 100 años creo o... Creo que fue el año sí. pasado, este año. No, hoy. Creo que hoy fue. Sí, lo leí en la prensa. Yo lo que sé es que tendría que ser un desafío, es decir, aportar algo con el dibujo que no esté en el texto, ¿no? Tratar de hacer algo al margen. Uh-huh. Que colabore con el libro, ¿no? Y sí, puede ser una moda pija, no lo sé. Yo creo que se busca la manera de vender cosas, hacerlo atractivo, y el desafío sería que sea un mejor producto. Es decir, que Jack London ya está, o Dostoyevsky, y que el dibujo diga... O sea, pero como le pongas dibujos a un libro de Dostoyevsky, entonces ya te tienes que comprar el libro con una carretilla, colega. Yo hice un libro de Dostoyevsky y me parece que está bien. Dime, por favor, que fue la edición de bolsillo y no la de no, arma arrojadiza. No, hice uno que era Memoria del subsuelo, que es bastante corto. O sea, se puede... Está bien saber que Dostoyevsky sabía escribir corto alguna vez. Se buscan maneras de vender libros. Ese es un poco el punto. Bueno, yo creo que se busca manera de vender, podría ser la forma de definir nuestro paso por el mundo en este cambio de ciclo, ¿no? Este cambio de siglo. Sí. Estamos todos con ganas porque de... Porque estaba la Edad Media, la Era Moderna, luego el siglo XX y luego se busca la manera de vender puntos suspensivos, que es donde vivimos, ¿no? Sí. O sobrevivimos ahora. Eso mismo. Enrique, ¿usted busca la manera de vender algo? No me hace falta porque soy rico ya. Claro, maldita sea. Bien. un caso excepcional en estas colaboraciones con escritores muertos que ya no pueden protestar por Jack London, muertos, por, sí. por muy mucho carácter que tuviera, no puede venir a decirle, oiga usted, a mí no me dibuje a Buck por, así porque es que le agarro por el cuello y lo estrangulo. Sí. No puede hacerlo. En cambio, el gran surubí que estás haciendo con Pedro Mairal, a ver si está, lo he dicho bien. Ya está hecho. Ya está hecho. Sí, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Es mejor ilustrar para escritores muertos que para escritores vivos? ¿Te planteaste alguna vez matarlo para volver a...? Es más divertido trabajar con... ¿Pero te planteaste matarlo o no te planteaste matarlo? No, quiero seguir haciendo libros para... Es un entrevistado inteligente, pero soso. Bueno, nadie es perfecto. Es que está lejos. sí, bueno, me entonces gustó... es inteligente. Inteligente pero perezoso. No, me gustó mucho trabajar con él, ¿qué te voy a decir? O sea, genial. Es un escritor increíble y me permitió hacer 60 ilustraciones, meterme con materiales nuevos. Bueno. ¿Materiales nuevos como qué? Distinto tipo de pasteles o empezar a trabajar de una manera más consciente el Photoshop, mezclando texturas y figuras abstractas, no sé, me lo pasé muy bien, no había ningún tipo de restricción y como tiene que ver, es alusión a sus sonetos, cuanto más alejado estuviera de representar lo que él contaba, creaba una historia, ¿no? Es como lo que se lee con lo que se ve, estaba bien ese choque, ¿no? Y me divirtió mucho hacerlo. Muy bien. Toca hablar más de mi trabajo, ¿no? Para no, que sea... No, al contrario. Al contrario, a nosotros no nos interesa que nos hable de su trabajo. O sea, eso es precisamente el objetivo del que escapamos. Tratamos de pasar de ahí tangencialmente. Además de trabajar como ilustrador, ¿has trabajado otras cosas en la vida que no tengan nada que ver con la ilustración? Sí, muchísimo. Trabajo de los 15 años. De hecho, he sido cartero. Trabajaba en un videoclub, vendía películas. Cartero como Bukowski y como Follner. Eso mismo. Aquí una gente. Porque se buscó trabajo de cartero solo para poder decir en un programa de radio como Follner y como. No, solo para que tú pudieses decirlo. Porque es que parece... hay una compenetración. aquí. Pero no, o sea, él me ha hecho una dejada. Esto en tenis se llama una dejada. Claro. Tú quieres que el te cultureta, la. Al final, cultureta. Se está destapando ya. Y de todo. Trabajado carpintero, de todo. Camarero, ayudante de cocina. Todo. Sí. ¿Crees que eso te ha servido de algo respecto a tu trabajo? No en el sentido de que pues sé dibujar mejor las perspectivas de los edificios modernistas porque trabajé de camarero. No. Sino, ¿crees que te dio algún tipo de capacidad de comprender el mundo del trabajo? Sí, tal cual. Trabajo de lo que sea, no tengo miedo a trabajar. Porque hay una cosa que suele... En el mundo de la ilustración, en el mundo artístico en general, la ilustración quizás en particular, por ser un trabajo solitario, un trabajo en el que uno no es parte de una plantilla, sino que es un... Sí. Hay siempre un... Es un, como le llaman ahora, un freestyler, o ¿cómo le llaman? Freelance. Que es flanes gratis, ¿no? Regalamos flans. Free flans, bien. Este es nuestro nivel. Nos has llamado culturetas. Nos has llamado culturetas y ahora vamos a los chistes de juegos de palabras malos. Vale. Bien. Siempre hay un debate. Bueno, en realidad no hay un debate, pero hay como una especie de no sabemos muy bien en el mundo de la ilustración si somos trabajadores o somos profesionales liberales. Porque por un lado, ejercemos nuestro día a día laboral como profesionales liberales, te buscas tus clientes, fijas tus tarifas, luego ya veremos si te las pagan o no, etcétera, etcétera, pero vivimos en condiciones materiales de trabajadores. Claro. Es decir, no nos pagan una millonada, no nos pagan por hacer una asesoría y decirle a SM, esto queda más bonito si lo ponemos en rojo, y entonces nos cargan a la cuenta corriente otros 8.000 euros. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú te consideras trabajador, te consideras profesional liberal? ¿Cómo lo ves? Yo creo que este trabajo es de lo menos importante de la vida. O sea, es un dibujar, no es una cosa que cambie la vida a alguien, ¿no? Me parece que es algo... Eso se lo dices a los que están investigando en las cuevas de Altamira, chupando ejemplo, un mollón de millones bueno, de euros. Bueno, pero eso es otra cosa. Nosotros dibujamos, realmente no hay peligro, no hay nada. Es una es de las cosas menos importantes de este mundo, seamos sinceros. Sí que no podemos estar menos... De acuerdo con eso. Bueno, yo sí estoy de acuerdo conmigo. Y sí, soy trabajador porque tengo que comer. A mí me da mucho placer estar en un lugar donde nadie me moleste o yo dejar entrar al que me moleste. Me gusta estar escuchando radio, música y simplemente trabajo por mi placer porque me ha tocado y me gusta que la vida sea así. Pero reconozco que estoy dibujando, no es nada, no es ser médico. No sé, me parece que esto nos debería obligar de alguna manera a jugar, a divertirnos y a probar cosas porque no hay ningún peligro, creo yo. Entonces sí, me considero trabajador porque necesito comer, asalariarme. No sé si has visto el documental que están intentando hacer sobre un autor de cómic, no sé, recuerdo, Davis, no sé qué Davis, no es famoso en absoluto, pero cometió el terrible delito de hacer cómics muy bizarros, muy salvajes, muy violentos, muy transgresores. Cómics no, fanzines, enviarlos por correo y tener la mala suerte de que un, no sé si fue Ted Bundy o creo que fue un serial killer, un asesino de estos serial, lo tomó como último, algo... Simplemente lo tenía en casa, igual que el guardián el Tencelteno, lo tenía el que mató a John Lennon y tal. Pero eso no se puede... Pero claro, contra J.D. Salinger no hicieron nada. A este hombre le han metido prisión, le han prohibido dibujar. Y lo han metido prisionero en casa, pero ha estado 7 años sin poder salir eso, de casa. Eso es las cosas absurdas, no tiene por qué... O sea que sí existe cierto riesgo en dibujar. Bueno, también en la música. Dígaselo al Charlie Hebdo. No, hablo de riesgo personal. Después que hace un tarado, un loco, que a veces es un problema que excede, ¿no? Es decir, el dibujo puede servir como catarsis, como... De todas maneras, estando en España... Tampoco, espérate, que los memes están empezando a estar prohibidos. Lo mismo mañana, ya, cogen fuelle y dicen, esto es apología de algo... Pero me parece una tristeza el que lo diga, no hay ningún peligro. Es simplemente una reflexión personal, estúpida, que solamente me importa a mí. Si alguien le encuentra otro sentido más allá de eso, yo no puedo, no se puede tampoco. No me voy a sentir responsable, en lo más mínimo. No, este será el primero en caer cuando en la era Trump empiecen las redadas. La era Trump empiecen las redadas contra dibujantes discolos. ¿Qué peligro puede haber? Ninguno. Bien, vemos que es usted una persona absolutamente inconsciente, como nos gusta a nosotros. Ya no tenemos tiempo porque ya excedemos 2 minutos del tiempo y nosotros somos gente muy de llevar el tiempo a rajatabla, pero sí le queremos hacer solo una pequeña pregunta más. Sobre la asociación que está haciendo, que se llama, si no me equivoco, Espacio Hueco, ¿no? Con Ricky Blanco, con Zabala, más ilustradores. Sí. ¿Qué es y qué pretendéis hacer con eso? ¿Pretendéis publicar obra personal? Sí, se está haciendo eso, se está publicando obra personal y se pretende hacer cosas interesantes. Es complicado. ¿Y pretendéis también tomar una posición reivindicativa o comprometida con la profesión de la ilustración o sois simplemente unos cobardes? No tengo ni idea. Nos juntamos. Enrique, ¿eso qué es? ¿Una respuesta valiente o una respuesta cobarde? Este es el momento de acabar la entrevista así tal cual. O sea, Jorge, ¿no puedes decir una palabra más? Nos juntamos, ya está. No. Te voy a repetir, no hay peligro en lo que hacemos. Somos unos don nadies, y es así. Bueno, pues tengo muchas preguntas en el tintero, pero tenemos que dejarlo aquí. Así que nada, queremos... Fin, ahí se lee fin. Fin, aquí lo pone. Si no lo pusiera, seguiría. Claro. Y ya hasta que nos muriéramos de inanición o viniera la policía a echarnos. O nos quedáramos dormidos todos como Teo. Sí. Criatura, pobriño. Oh. Sí, sí. Pero bueno, queremos agradeceros haber venido. Ha sido muy, muy interesante. Esperemos que haya sido muy desagradable para ti. Sí, me voy con un mal gusto. Mal gusto, bien, nos alegra. Sí. Al fin y al cabo eres argentino, bebéis esa cosa, esa mamate que uno no sabe ni... Es una porquería. Yo creo que preferiría mascar tabaco pisoteado. Es horrible. Pero bueno, la cosa es lo que hay. Es lo que hay. Ustedes tienen los toros. Nosotros tenemos los toros, sí. Nosotros. No sé con qué me quedo. A ver qué hacen con eso. Pues no sé, yo desde que me enteré de que... Pasará de generación en generación que hasta yo que ni se digo, horas, fue torero... Ya me ha dado vueltas ya no sé en qué creer. Ya no sé si creer en Chenoa o creer en Bisbal. En fin. Nada, lo dicho. Muchas gracias por venir. Ha sido muy interesante, muy inteligente. O por lo menos lo ha parecido. Sabe usted disimular bien. Eso es interesante en la vida. Eso. Y esperamos no volver a verle por aquí nunca más. Eso estaría encantado de no volverte a ver. Y para... Bueno, claro, nosotros en este momento es cuando siempre interpelamos a nuestra querida Milagros Milagrosa para ver qué tal le ha parecido el programa, si el entrevistado le parece limpio o no. Pero como no está, pues vamos a pensar que sí, es un muchacho limpio, ¿no? Al fin y al cabo, si se reproduce, pues la gente cuando se reproduce se vuelve responsable y limpia. Tenga cuidado, Enrique, porque tal vez su olor corporal empiece a mejorar en breves momentos. Nada más que decir que recordar que estamos en Radio Ela, emisora libre, autogestionada, autopropulsada, automagnificada y auto... en general. Nos podéis encontrar en radioela.org porque hay muchos programas interesantes y luego está el nuestro. Y tanto en Facebook, en Franca Decadencia, como en iVox, en Franca Decadencia. Franca Decadencia. Sí. Y nada más, ¿no? No nos queda nada por hacer, ¿verdad, Enrique? Efectivamente, no nos queda nada interesante, al menos. No nos queda nada interesante, pero eso no quiere decir que no nos quede absolutamente nada. Bueno, bueno, hoy tenemos que hacer una reflexión. Y nosotros somos gente que reflexionamos mucho, pero también somos gente estúpida. Entonces nosotros nos limitamos a hacer reflexiones estúpidas. Reflexionamos desde la estupidez, ¿no? Ya decían aquellos de que la vida gira en torno a un eje podrido, nuestra reflexión gira en torno a un eje imbécil, que es lo que nos da sentido y nos conforma como seres humanos. Y hoy, ¿de qué vamos a reflexionar? Pues de qué... sino el coaching. Vamos a reflexionar sobre el coaching, una palabra estúpida que seguramente muchos de vosotros y de vosotras y vuestras mascotas, incluso vuestros abuelos, hayan oído alguna vez, porque está ahora en boca de todos, todo el mundo habla del coaching, el coaching, voy a ir a hacer un coaching, voy a hacer un coach. Vamos a empezar por el principio. Esto se llama entrenamiento. Si ustedes le quieren llamar en inglés porque carecen del sentido común, de la inteligencia necesaria para conocer su propio idioma, llámenle coaching. Pero esto se llama entrenamiento. Y el coach es un entrenador. Entonces, primero ya empezamos mal. Porque ya la forma de hacer esto que entre dentro de la sociedad es una forma perversa, es una forma absurda. Nos tenemos que ir a tomar el idioma de los de Shakespeare. ¿Qué era Shakespeare? Era un pesado y un plomizo. Y venga ahí, que ni siquiera tienen Real Academia. Bueno, esa es la buena cosa que tiene, no tiene Real Academia. Pero pensemos un poco en qué supone esta enorme estupidez que es el coaching, el entrenamiento. Viene a ser la institucionalización particular de la obediencia. El coaching es ir a alguien a que te diga lo que tienes que hacer, es convertirte en un ser obediente, que es lo más repugnante que ha pisado la faz de la tierra y es el mayor de los defectos que un ser humano, animal o vegetal o mineral pueda llegar a tener. Esa estupidez se institucionaliza desde el momento en el que pagas a otra persona para que te diga lo que tienes que hacer. Estás mercantilizando con la amistad, con el consejo, con el apoyo mutuo entre las personas y lo estás haciendo moneda de cambio a través del euro y de la pasta, porque nada más que... ¿Ya sí? No. ¿No? ¡Maldita sea!